solitario, con rumbo hacia un lugar desconocido. Quería dejar atrás todo el pasado, viajando en aquel tren de los olvidos. Aves nunca cesan porque van reflejando un sentimiento. Yo tuve que vencer esa tristeza, aunque ella su favor se lleva el viento. Solo tú, mi Dios, sabes cuánto me duele cuando el ser que uno ama le cierra el camino. Quisiera gritar, pero el alma no puede. Quiero respirar vida y no he podido. Pero el tiempo me enseñaba a comprender la vida, que cuando hay que llorar es mejor frente al mar y tirar todas las penas. Y el silencio en el ímpetu de su medida, dice que caer para luego aprender no es ninguna caída. Y si Dios se me lleva la voz, tuve el gusto de cantar para ti. Mis canciones se partieron en dos, no lo niego, también quise morir. Mis canciones se partieron en dos, no lo niego, también quise morir. Y ahí le mando a Juan Vicente Solano. Aunque en cosas de amor poco se aprende, cuando uno cree tener la fortaleza, llega el amor de nuevo y lo sorprende. Hay nubes veraneras, tú que sabes bien y conoces muy bien lo que yo siento. Yo quiero buscar a alguien, decime a quién le doy mis sentimientos. Solo tú, mi Dios, sabes cuánto me duele cuando el ser que uno ama le cierra el camino. Quisiera gritar, pero el alma no puede. Quiero respirar vida y no he podido. Enseñaba a comprender la vida, que cuando hay que llorar es mejor frente al mar y tirar todas las penas. Y el silencio en el ímpetu de su medida, nos dice que caer para luego aprender no es ninguna caída. Y si Dios se me lleva la voz, tuve el gusto de cantar para ti. Mis canciones se partieron en dos, no lo niego, también quise morir. Mis canciones se partieron en dos, no lo niego, también quise morir.